Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Hoy 24 de diciembre, en la previa de la Nochebuena, estamos en vivo, en La Voz, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, que va a estar con nosotros acompañándonos, y a todos ustedes para que nos escuchen, nos vean también a través de www.fmradiobox.com, a través de la aplicación o de YouTube. Estamos en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube directamente, por ahí ni hace falta que entres a la aplicación, sino entras a la página de YouTube y ahí buscas Radio Box, así es, ¿no? Y nos ves y nos escuchás en directo. Bueno, estamos con una tarde que es un horno, calurosísima, pero aquí estamos. Acá la temperatura está muy agradable. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña de miércoles tras miércoles. Hoy con 37 grados de térmica, como bien dijiste. 37.9 y 35. Yo me acuerdo una Navidad, que una noche buena, que hizo como 40 y pico. Sí, hace pocos años. Unos años. Y después tuvimos una lluvia, una tormenta. Después hubo otras Navidades más, sí. Ahí se prevé que pueda haber alguna tormenta esta noche. Esta noche, para lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires y varias zonas de la provincia de Buenos Aires, esperan tormentas dispersas, ¿sí? Y algunas de variada intensidad. O sea, por ejemplo, ayer hubo muchas tormentas, no afectaron el conurbano, acá la parte sur, pero sí la parte norte. En el norte y en Cava, hubo mucha lluvia. Acá no llegó la lluvia. Hubo inundaciones en Panamericana, en donde fueron afectados muchos automovilistas con sus autos, que tuvieron que salir literalmente de los autos y abandonarlos porque se ahogaban. Y la verdad que fue una imagen catastrófica para lo que es la provincia de Buenos Aires, en la parte norte, que fue afectada por lluvias tipo tropicales, porque son esas lluvias esporádicas que llueve mucho en poco tiempo, y bueno, y genera estos caos. ¿Por qué? Porque tampoco están hechas las obras fluviales, habían cortado el césped en la autopista y no habían juntado. Y bueno, y todos los residuos del pasto y demás habían tapado las alcantarillas. Sí, así realmente que en el conurbano faltan obras. En todo lo que es, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, en los distintos partidos, ¿no? Sí, pasa que eso corresponde. Incluido Quilmes. Sí, eso corresponde igual a las Autopista del Sol, que maneja lo que es la Panamericana. Bueno, tuvo estos eventos por desidia o por no limpiar a tiempo los desagües. Bueno, ahora esta época del año no están mucho, están trabajando a media máquina. Exactamente. Gente. Bueno, aquí estamos para hacerles compañía en la tarde, en la previa de la Nochebuena. No se pierdan Frecuencia Retro, que vamos a recordar los mejores temas relacionados con la Navidad, para temas alegres, temas emocionantes. Uh-huh. Así que no te los puedes perder. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar con un poco de música para ponerle a esta tarde hermosa. ¿Con qué arrancamos? Airbag. ¿Qué tocaron? No, con los hermanos. En River. Los hermanos, primos, no sé qué son. Hermanos. Sí. Son primos de Brito. Mira. Sí, son los primos de Brito. Estás tan sola que puedo darte la

sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. ¿Dónde pasa? Pero no era que era Billy Bueno, continuamos en el aire de Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Recordamos que estamos en vivo, ¿eh? en la previa de la Nochebuena. Estamos compartiendo el vivo de Radio Box hasta las 7 de la tarde, ¿eh? Creo que es el último programa en vivo que sale hoy, ¿no? Sí, después. Así que terminamos nosotros a las 7 de la tarde. Antes se viene Frecuencia Retro Especial, los mejores temas de la Navidad. Está el sorteo, me olvidé, lo más importante, que tenemos las tablets que se sortean hoy. Hay audios, hay llamados, ¿no? Hay un montón de participantes. Así que antes de las 7 de la tarde vamos a estar sorteando las tablets. No te lo podés perder. Están buenísimas porque aparte son de 10 pulgadas. Claro, son grandecitas. Son grandes, no son tablets chiquitas, ¿eh? Viste que hay tablets que son como el celular. Estas son grandísimas. Y vamos a presentar en esta tarde a Mati Moholy, que tiene agenda deportiva. A pesar de que, bueno, no hay mucho ahora porque estamos a fin de año. En Europa siguen igual. Sí, en Europa todavía. Algunos ya vinieron acá a pasar las fiestas. Uh-huh. Como Icardi, por ejemplo. Icardi vino. Ya se reunió con sus hijas también. Y también creo que se reunió con gente de River, por lo que dicen. Claro. Ya lo habíamos anticipado esto igual en otros programas anteriores. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gastón, ¿cómo están todos? Mucha información en lo que respecta al deporte, porque si bien no hay fútbol, tenemos el mercado de pases que arde. River ya movió fuerte y contrató sus dos primeros refuerzos. Están Fausto Vera y está también Aníbal Moreno. Un 5 de marca y bastante juego, y un 5 posicional que juega para los costados, va para adelante, se mueve mucho. Había jugado un partido para la selección, ¿no? Aníbal Moreno. Exactamente, hace poco lo fue convocado por Scaloni y tuvo unos minutitos con la selección, y creo que River hizo una buena compra. Gastó 7 millones de dólares en Aníbal Moreno. Tal vez tendría que haber sido el mercado de pases anterior, que estaba Aníbal Moreno estaba 15, pero bueno, lo fueron a buscar a Castaño y gastaron casi lo mismo, gastaron 14 por un jugador que La verdad que no rindió. Vamos a ver cómo le va a Aníbal Moreno en este nuevo River, donde Marcelo Gallardo apunta todo a ganar la Copa Sudamericana y la Liga, ¿no? A la Libertadores no. No, va a jugar la Copa Sudamericana. Movió fuerte, ya está haciendo la pretemporada el equipo del Muñeco Gallardo y pretende cerrar en los próximos días más jugadores. En este caso ya acordó con Godoy Cruz pagarle 4.5 millones por Santiago Andino, jugador de Godoy Cruz, muy buen jugador de Godoy Cruz. Que descendió Godoy Cruz, ¿no? Descendió Godoy Cruz, uh-huh. Exactamente, y el jugador tuvo minutos en la sub-20. Así que restan detalles, habrá que ver, el jugador tiene una nueva agencia que lo representa y en tal caso habrá que resolver esa diferencia, pero me parece que Santiago Andino va a jugar en River. Por otro lado, también fueron a buscar a Tadeo Allende, que jugó la última temporada para el Inter de Miami, fue campeón con Inter Miami, pertenece al Betis de España, perdón, al Celta de España, y están viendo si lo pueden sacar de España y traerlo para River. Así que Di Carlo, la nueva dirigencia millonaria, se está moviendo con celeridad para que Gallardo pueda tener todos los refuerzos antes de que empiece el nuevo año y así a tener pretemporada completa y ya preparar el equipo para lo que va a ser un 2026 lleno de desafíos donde River no dio la cara, ¿no? Bueno, también después tenemos que hablar de Boca. ¿Qué va a pasar con Úbeda? Si se queda, si se va. ¿Qué pasa en San Lorenzo? Que parece que tiene presidente interino. Tiene, ¿no?, nuevo presidente. El Ciclón le rechazaron la cautelar a Moretti, que había denunciado a la justicia que le querían hacer un golpe de estado y que la cefalía no estaba bien dada. Esta cautelar fue rechazada, por lo tanto San Lorenzo está con la cefalía. Hay una... un interinato. Tiene que haber una investigación exhaustiva para con Moretti y que sea ejemplar para que los demás equipos y los demás dirigentes de los equipos sean controlados, porque la verdad que la corrupción que hay en los clubes es increíble. Hay interinato hasta el 30 de mayo, donde van a ser las nuevas elecciones en San Lorenzo, y así veremos quiénes son las nuevas autoridades oficiales, por así decirlo. Un San Lorenzo que está complicado, muy complicado, con pedido de quiebra, con problemas internos, bueno, sin presidente oficial, renunciaron todos de la comisión directiva. Complicado el panorama de San Lorenzo, que a pesar de eso tiene jugadores por vender, no tiene un mal plantel, y River, por ejemplo, va por Romaña, Johan Romaña, el colombiano que es central, y Boca va por el otro central de San Lorenzo, que es el Tonga Hernández. Boca contrató un buen delantero colombiano. Todavía no está. ¿Todavía no está? Todavía no está. Restan detalles. En las últimas horas el colombiano subió una historia con dos corazoncitos azules y amarillos y un... pues ya, un tiempo de arena. Ajá. Así que es inminente. Está contando los minutos. Es muy buen jugador, Parece buen jugador, habrá que ver en la marca, en la espalda, pero bueno, para adelante aparenta bueno. Sí. El igual Riquelme se está moviendo bastante. Después de que se fue Villa, Boca no tuvo un jugador así parecido. No. Hay que ver. Es desequilibrante, tiene gol, tiene buena definición, la verdad que... Hay que ver cuando se pone la camiseta de Boca. Está, claro. Está activando Riquelme, parece. ¿No? Con respecto a Úbeda, no hubo reunión con el Sifón. Tampoco... Él por ahora tiene contrato, que es el contrato de Russo. Tampoco necesita continuidad. ¿Tiene claro, él no hace falta. Puede seguir, salvo que lo rescinda. Sí, igual no creo que sea el mismo contrato de ayudante de campo a entrenador. No, él heredó. Él tiene contrato como ayudante de campo por 6 meses más. Claro. Pero sí, después se tienen que sentar a negociar. Capaz que lo utiliza estos 6 meses. Y bueno, por eso. Ese es el punto. Claro. Hay que ver qué hace. Tiene que tener un plan B en caso de que Úbeda ahora le hace todo el trabajo sucio de limpiar los jugadores y después trae. Los rumores eran: plan B era Domínguez, que Boca estaba esperando, Riquelme estaba esperando que Domínguez defina su situación en Estudiantes. Se le acaba el contrato. Un Estudiante que salió campeón del campeonato y después ganó. El trofeo de campeones a Platense 2-1, se le dio vuelta 2-1 con goles de Alario. Domínguez, que es yerno de Bianchi. Exactamente. Recordemos eso, que tal vez pueda tener algún tipo de convencimiento por parte de su suegro. Pero yo creo que las ideas, la parte ideológica que tiene Domínguez no comulga con las ideas de Román Riquelme. Creo que ese sería el gran la gran controversia que tendrían en caso de un posible acercamiento. Bueno, habrá que ver. Yo lo que digo es que cada vez se acerca más fin de año, cada vez se acerca la vuelta a los trabajos. Boca comienza la pretemporada el 2 de enero y se va reduciendo el margen para contratar un técnico. Yo estimo que sigue Úbeda, ya lo dijimos acá. Para mí sigue el Sifón por lo menos por 6 meses. Va a seguir en Boca como técnico principal con contrato de ayudante y después se verá para la fase fuerte de la Copa Libertadores, seguramente con Dybala. Uh-huh. Si Boca, claro, pasa al grupo, ¿no? Que sería lo más lógico. Viene la Copa Libertadores en serio después del Mundial. Uh-huh. Donde Boca ya lo va a tener a Dybala. La Libertadores se juega después del Mundial. No, arranca ahora en marzo. Sí. Abril, después se interrumpe. Marzo, abril, se interrumpe y después continúa después del Mundial. ¿Un mes? El Mundial dura 2 meses. No, dura 1 mes y 10 días. Me parece que dura un poco más. Ahora chequeamos. Sé que son más partidos. Sí, empieza. Termina. Sí, es un 9 mes. De julio, sí. ¿No termina? Creo que termina el 13 de julio o algo así. 13, 14 de julio. Sí. ¿Y arranca? Y los primeros 10 de junio. 9, 10 de junio. Sí. Okay. Bueno, lo cierto es que Boca se prepara con todo, al igual que River. Vamos a hablar en un rato de Independiente, vamos a hablar de Racing, que tiene técnico confirmado hasta el fin de la presidencia de Milito. Más vale que lo van a dejar, que no va a ser. Le hicieron contrato, sí, ni Costas creo que se esperaba lo que pasó. Es un ídolo ahí, lo quieren mucho. Terminó arreglando. Igual esto. Yo creo que igual viene la decadencia de Racing, Se viene la decadencia de Racing. Lo voy a. Ya tuvo pérdidas importantes en todos estos campeonatos. ¿Por qué se quedó afuera de todo? Sí, bueno, pero es verdad que hace rato que Racing no participaba tan seguido de las copas. Claro. Volvió a clasificar una Copa Sudamericana. Uh-huh. A la Libertadores. Salió campeón. ¿No? ¿O no? No, Libertadores no. Este año Sudamericana. El año pasado jugó Libertadores, llegó a semifinal. Claro, perdió contra el campeón. Uh-huh. Y anteriormente ganó la Sudamericana. Bueno, sí. Hace rato que no pasaba que Racing por lo menos esté peleando algo. Y claro, llegó a la final de campeonato. No, creo que hizo una buena campaña. Hizo una buena campaña, con altibajos, es verdad. Pero bueno. Pero era uno de los grandes favoritos y hizo agua. Y aparte otra cosa, con pocos refuerzos. Y con jugadores. No sé si con pocos refuerzos, ¿eh? Bueno, porque vendió y sí, pero trajo a Colombo, lo sacó de abajo de las piedras y lo hizo jugar de titular. Sacó jugadores que no nadie los tenía en cuenta, por ejemplo Salas. A Salas lo trajo del Nacional B ahora está jugando en River. Racing lo vendió por 8 millones. ¿Cómo es el otro, el Auski, no? ¿Cómo es el uno de los mediocampistas también que trajo que no funcionó? Después, no tuvo reemplazo para Roger Martínez. Maravilla. Pero Maravilla. Ya sabemos que es su nivel, que en cualquier momento siempre hace un gol. El gol que hizo en la final fue un golazo. Épico. Pero no tenía compañía. Le falta una compañía. Con lo que viene ahora, si le traen refuerzos, si Milito se pone y le traen refuerzos, Racing puede armar un boleto. Y con ayuda arbitral, llegó donde llegó. Vamos a la música en la continuidad de Frecuencia Show. Y enseguida volvemos con una nota al aire. Y no te olvides que tenemos Frecuencia Retro especial Navidad. No te lo podés perder. Y las tablets, por supuesto. Ella supo descifrarme con una mirada. Supo cómo enamorarme y no le costó nada. Hizo lo que quiso y sin pedir permiso me robó mi corazón. Se quedó callada y mientras bailaba le dije: lo que te dé la gana, lo hago pa' que no te vayas. Quisiera detener el tiempo pa' que este momento dure hasta mañana. Pide lo que te dé la gana, mi vida, pero no te vayas. No juegues con mis sentimientos, que esto que yo siento lo siento en el alma. Vida mía, no te vayas. Te lo ruego, no te vayas.

3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Hola, Radio Box, ¿cómo están? Bueno, preparándonos para esta Nochebuena y la Navidad, les deseo que pasen muy lindo, muchas bendiciones, mucha salud, sobre todo desde acá de San Justo, Santa Fe, un beso enorme. Mi nombre es Amelia y mis tres últimos del DNI 688. Ojalá que el niño Jesús traiga muchas bendiciones a sus vidas, a la radio y por sobre todo a todos los que trabajan allí, y que me pueda ganar un premio. Besitos, besis. Hola, ¿qué tal? Soy Vane de Quilmes. Quisiera participar por el sorteo de la tablet, ya que me vendría bárbaro para poder hacer algo de lo que es mi emprendimiento, que empecé hace poquito y no cuento con ningún celular como la gente, como ni computadora como para hacer videos y diferentes cosas. Así que me vendría bárbaro y me gustaría ganarlo. En caso de no salir en el sorteo, no importa, que se lo gane alguien más, también me pondría contenta. Son un buen regalo para esta fiesta. Cariños a todos. Mis tres últimos del DNI son 169. Y bueno, como decía Riverito, a cruzar los dedos. Buenas. Bueno, este saludito. Acá terminando ya este año. Para desearles a todos ustedes que nos acompañen cada miércoles con música, noticias y la buena onda, que tengan una hermosa Navidad con sus seres queridos y que este niño Jesús que hoy renace en cada uno de nosotros nos acompañe llenos de amor, paz y de salud. Besos para todo el equipo. Qué lindo escuchar a los oyentes, que se explayan, que nos dejan buenos deseos y augurios para estas festividades. Así que retribuimos esos saludos también a Gise, que pasen una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad. Gise, la de Rafael Bueno, es siempre oyente histórica de la radio. Tenemos la suerte de tener históricos que nos acompañan desde hace mucho tiempo, como la gente también de San Justo, provincia de Santa Fe, que agradecemos, y también a todos los que estuvieron antes, ¿no?, en Frecuencia Fans, en la previa de Frecuencia Show. Y lo que se viene es Frecuencia Retro a las 18:30, especial Navidad. Si querés enviar tu audio de voz a la box y de paso participás por el sorteo de una de las tablets, podés hacerlo al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escuchar y vernos desde cualquier lugar del planeta. El que está dando vuelta al planeta es Santa Claus. Santa Claus, Qué lindo. Así que, y hay una aplicación que es de Google, que puedes ver a Santa Claus con Santa Claus Tracker, que te dice el recorrido de él en tiempo real. Exactamente. Ya pasó por, quédense tranquilos, ya pasó por Ucrania, ya pasó por Kiev y no fue bombardeado Santa Claus, así que sigue camino para Asia. Ahora se está... No, porque Santa Claus no lo pueden bombardear. No lo pueden bombardear. Son de paz. Exactamente. Y lleva alegría a los chicos, a los grandes. Exactamente. Está saliendo de Europa y está llegando a... Este año se vio mucho más el espíritu festivo, me parece a mí, que otros años. Sí. En todas partes. Más decoración se ha visto. Más espíritu navideño en todos lados, me parece. Y de lo que no se habla, Nico, es de la... cantidad de lugares comerciales, de centros comerciales y shoppings abarrotados de gente. Eso es algo que no se está hablando, es algo que se está dando. Sí, porque hicieron bueno la noche, para... ayer fue la noche de Quilmes, estaban todos los comercios abiertos hasta tarde. Sí. La noche shopping creo que fue anoche también. También. Sí. Y la gente, bueno, va y por ahí busca ofertas, artículos. Y que... no ofertas también. Sí. Sí, el que puede, claro. depende el bolsillo de cada uno. Porque no es que solamente los shoppings, que es donde por ahí más fuerte. Los shoppings ayer estaban abarrotados. Hoy había móviles en donde estaban abarrotados los shoppings con las compras de último momento. Mucha gente con bolsas, eso te da el indicio de que los lugares fueron favorecidos con muchos clientes. Y también las zonas comerciales como Once, Avellaneda, Flores. Exacto, Flores, que tuvieron mucha concurrencia de gente y las compras de última hora de los que procrastinan Podemos decirle a la audiencia que nos diga dónde hizo su compra navideña. Exacto. Si en el shopping, si en Flores, si en Once. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hiciste tu compra? Si en La Cañada. Sí. ¿Dónde? O en Quilmes. O en la Feria Solano. Hay muchas ofertas. Sí, sí. Ayer fue la noche de Solano. Solano City. Sí. Que Quilmes está siendo un poquito complicado el tema de la seguridad, ¿eh? Sí, sí, también. Estamos con la inseguridad a flor de piel. Exactamente. Todos los días hay un hecho lamentable en Quilmes. Vamos al próximo tema musical, si te parece. ¿Con quién vamos ahora? Ricky Martin cumpleaños hoy, ¿eh? Mirá. Es el cumpleaños, sí, sí, mirá, sí. Mirá vos, 24. Así que nos adelantamos a Frecuencia Retro. ¿Con qué vamos? ¿Con un clásico? No, un tema nuevo. ¿Tiene tema nuevo? Viejo, pero hecho nuevo. Una reversión. Ricky Martin cumple no sé cuánto, 50 y pico, no sé cuántos son el pico, ahora vamos a averiguar. Pero hoy es capricorniano y es del 24 de diciembre. Después de tanto tiempo que pasado te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Siempre pensé, la vida debe de continuar. Hola, hola. Tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos. Y cada vez se me hace más difícil, cada vez. Con un solo pulmón.

Claro, el calor presta para que no puedan, no podés tomar agua. Si toman, no manejen. Entonces toman No deberían manejar, pero bueno, algunos manejan igual. No tiren cohetes, que les hacen mal a los chicos autistas, a los perros. Igual no, cada vez cohetes. Están viendo mucho menos los cohetes. No es como antes. A los bebés también les hace mal, a los oídos, así que tengan conciencia, chicos. Sí. Así que, bueno, agradecemos a toda la audiencia y sigan participando, enviando su audio de voz a la Vox. 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde y ahora nos vamos a Mati Moholy. Sí, ya hay imágenes en las redes sociales de cómo va a quedar el Hard Rock adentro de la Bombonera. Va a estar buenísimo eso. Sí, va a estar bueno. El estudio que maneja las obras ya publicó... Va a funcionar donde estaba el restaurante 1905. Exactamente, ya publicó las imágenes de cómo va a verse por dentro toda la parte de la confitería de la Bombonera renovada y claramente con lugares para comer, con mesas. Sí, siguiendo la estética de lo que son los Hard Rock en todo el mundo, ¿no? Que tienen esa estética vanguardista. Claro, pero que no hay en ningún estadio del mundo. ¿Sí? Sería el primer estadio del mundo en tener un Hard Rock en sus instalaciones. Así que bueno, ya hay imágenes de eso. Además del mercado de pases, se mueven otras cosas en los clubes. Vamos a hablar de Independiente un ratito, que ya concretó su primer venta. Nico Vallejo se fue a jugar a México y ahí dejó algo de plata a las arcas. Estaba todo acordado con el Liverpool de Uruguay y de golpe apareció el grupo Pachuca y se lo llevó. Un Independiente que necesita vender más jugadores. Creo que el objetivo es vender a lo Mónaco, que ya hubo una oferta de 7-8 millones de dólares. Por el 70% del pase. Hay que ver si se hace. Creo que Independiente necesita hacer caja. Lo Mónaco ha bajado su nivel en el último tramo del campeonato y capaz eso hace que pueda emigrar y así Independiente. Él quiere ir a Europa. No quiere ir a. El grupo Pachuca se lo quiere llevar a México y él no quiere ir a México. O sea, se rehúsa a ir a México. Y si tiene que ir a México, quedarse Independiente, se quedaría Independiente. Pero su idea es ir a Europa. Y después el otro cotizado ya en varios lugares, sobre todo en Brasil, es Loyola, que tiene ofertas concretas y el que no quiere en ese caso es el técnico Quinteros, que lo considera parte vital del equipo, de la formación del equipo, ¿no? Igual que Montiel, que también está siendo sondeado por varios equipos, tanto de Europa como de Brasil. Y Montiel, después de ganar el premio Puskás de la FIFA, es como que está mejor visto por varios clubes. Sí, exactamente. Un plantel Independiente que se cotizó bastante alto en el último tiempo por algunas individualidades que lograron, no sé, lo de lo Mónaco. No, así por los resultados, ¿no? Lo de lo Mónaco en el campeonato pasado fue muy bueno. Y hasta lo llevó a ser parte de la selección nacional. Sí, yo lo vi en cancha realmente una fiera, cortando para todos lados. Y Loyola también, un despliegue por toda la cancha impresionante. Veremos qué hace Independiente, tiene que traer refuerzos. Está bien que no va a jugar ninguna copa el año que viene, pero deberá pensar en armar un equipo para poder tratar de ser campeón. Exactamente. Para por lo menos pelear. Recordemos que el 2002 que no gana un campeonato local. Ha ganado dos sudamericanas en el medio, pero no ha tenido ningún campeonato local, que eso es vital para un club grande, ¿no? Mucho tiempo sin ganar en un club grande, ¿no? Y en el medio encima ha ganado Racing, ha ganado, bueno, Estudiantes, que ganó ahora, Boca, River. Racing ha ganado varios, Boca. Pero el tema es que Independiente está mal manejado hace varios años por el grupo Champagne. Que es el mismo. Está en la lona. Es el mismo grupo que pasan los presidentes y el grupo sigue. Está en la lona. Bueno, cuando volvemos, hablamos de Racing, del mercado de pases de Racing, lo dijimos, lo de Costas. Vamos a hablar un poco de Colapinto. Se viene el nuevo año de la Fórmula 1. Ya tenemos fecha confirmada para el debut, por lo menos de las prácticas. Bueno, tenemos mucho más deporte. Vamos ahora al próximo tema. Antes vamos a decir que también agradecemos al fan club Rosaneras, el fan club de Roxana, por supuesto, una gran artista. Hola, muy feliz Navidad y excelente 2026 para todos ustedes. Ángela del fan club Rosaneras.

conectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. ¿Qué sopa? ¿Qué dice mi familia de Frecuencia Fans? Por acá les saludo. Dicen, chicos, ¿cómo le va? Acá Silvia de Quilmes, acá esperando la Nochebuena. Nada, saludarlos por la Nochebuena, por la Navidad, que todo sea lindo, con amor, en familia, tranquilo. Y bueno, queriendo participar por la tablet para regalo de Papá Noel para uno de mis nietos. Así que mi tres últimos del DNI es 597 y nada, lo seguimos escuchando. Besito. Buenas tardes, Radio Vox. Mi nombre es Alejandro de Quilmes y mandaste mensaje para más que nada para saludarlos por la Navidad, que tengan, pasen una linda fiesta a todos los que integran esa radio y que tengan una buena Nochebuena y una Navidad muy próspera. Y bueno, y segundo, para participar del sorteo de la tablet, mis tres últimos números son 651. Y bueno, no, todo lo mejor para la Vox y que siempre sigan pasando esa música tan piola y esos programas tan tan buenos que tienen, y vamos por más el año que viene. ¿Qué sopa? ¿Qué dice mi familia de Frecuencia Fans? Por acá les saludo a Melfi. Quiero mandarle un abrazo enorme a Nico Dinóbile de Frecuencia Show. Hermano, te mando un abrazo gigantesco hasta Argentina. Gracias por todo el apoyo que le dan a mi música. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan escuchando y reproduciendo mis canciones aquí en Frecuencia Fans. Bendiciones y felices fiestas. Bueno, gracias a toda la audiencia y también a los artistas que han pasado a lo largo del año por Frecuencia Fans y Frecuencia Show. Melfi, infaltable, ¿eh? Un gran artista de Panamá, de Ecuador, porque está en las dos nacionalidades. Más es de Panamá, pero volvió a Ecuador este año. Así que, y esperemos que pueda venir a la Argentina. Estuvo de incógnito este año haciendo algunas cosas, pero esperemos que pronto vengan a la Argentina y nos visiten. Bueno, seguimos, y si quieres mandar tu audio, hacelo al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, viste que Christian Petersen, bueno, estuvo subiendo una montaña y bueno, el volcán Lanín, creo que es. Sí, el volcán Lanín. Que sí. Estuvo, bueno, subiendo, o sea, hacen dos tramos. En el primer tramo se descompensó y tuvo que ser hospitalizado con un cuadro de pronóstico reservado. Una situación complicada la que vivió porque tenía una falla multiorgánica que la pudieron revertir. Obviamente que es súper difícil revertir una falla multiorgánica. Está con pronóstico, sigue con pronóstico reservado, pero dicen que ya está evolucionando bien. Así que, bueno, su hijo hizo un posteo. De un tema que se llama Follow God de Kanye West, y que dice, ¿no? Padre, me estiro, estiro mis manos hacia ti, realista si es tu vida, inténtala vivir bien, ¿no? Así que ese posteo hizo el hijo de Christian Petersen en este momento en que su padre tal vez no está pasando un buen momento y está hospitalizado. Sí, no lo pueden trasladar a Buenos Aires. No, todavía no lo pueden. Por el estado, ¿no? Sí, exactamente. Y dice que ya cuando estaban subiendo se puso violento con un compañero de... Él le venía con la mujer, sí. Y primero había pedido que no hablen, claro, en la subida. Para esto le habían puesto un guía personal para él, porque obviamente se puede hablar... Exactamente. Podemos hablar, pero eso ya demostraba que estaba mal. Sí. Y después, lo último, que por eso el guía decide que lo bajen, es que se puso muy violento con un compañero casi sin sentido. Claro. Igual hicieron un examen toxicológico. Le hicieron toxicológico y le dio positivo. Claro, sí. No dijeron de qué sustancia, pero el toxicológico le dio positivo. Entonces, tuvo ahí una complicación cardíaca que... le pudo haber costado la vida y que, bueno, por el momento va sorteándola con suerte. Y bueno, esperemos que se ponga bien, pero bueno, fue un momento muy complicado para su salud. Sí, familia de cocineros y su hermano, cocineros de la televisión, del canal Gourmet, también participaron de algunos realities, así que, y tienen también emprendimientos gastronómicos. Así que de conocida trayectoria, los Petersen. También hacen servicios de catering. Sí, también tienen varios catering en distintas empresas. Bueno, vuelve Midachi, el trío integrado por Miguel Dricel, Daddy Brieva y Chino Volpato. Va a hacer algunas funciones en el Gran Rex, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Falta, pero ya se están agotando las entradas, con lo cual intuimos que va a haber muchas más funciones. Están a la venta desde este lunes 22 de diciembre a través de tuentrada.com. Un regreso esperado, parece que es un regreso y una despedida, por otra parte, pero bueno, a veces estos regresos suelen ser, se extienden más de la cuenta por el éxito, ¿no? Aparte, los Midachi siempre... Cuando estuvieron juntos, estuvieron muy bien. La rompieron y fueron un furor, así que bueno, por ahora son 4 funciones en el Gran Res, pero... Se intuye que van a hacer muchas más funciones. Van a ser 20. La que tiene programado un River por ahora para el 6 de junio es Lali Espósito, después de haber agotado 5 Vélez. Es un éxito rotundo. 5 Vélez para una artista local es mucho, así que ahora va por River, por uno por ahora el 6 de junio, y veremos si después agrega alguno más Lali Espósito, ¿eh? Lali que tiene una connotación con su último álbum, la fecha 6 del 6 del 26, haciendo alusión al número de la bestia, el 666, es el que ella, es un número oscuro, ¿no? Un número Igual el 666 polémico. Es un número bíblico, que tiene que ver también, a nosotros nos explicaron que tiene, no es tan satánico, es un número que también tiene que ver con la prosperidad salomónica, el 666, está en la Biblia, pero bueno, el de ella no sé, quizás el de ella tenga otra connotación, exacto, no sé, pero bueno, tiene muchos seguidores Lali Espósito, más que nada mucho público femenino que la sigue, así que ahora va por el River. Vamos ahora a escuchar a Melfi, que tuvimos el saludito, así que vamos a escuchar a Melfi desde Panamá, suena así. Qué linda vida con tu pelo, con tu pelo. Tus ojitos claros me llevan al cielo y me envuelvo. Tú cómo estás, yo con ganas de comerte a besos. Si sé que en tu brazo encuentro la paz, esa misma que solo tú me das, ven, llévame a donde tú quieras, hazme el amor una vida entera y más, ven, dame más, un poco más, enséñame tu universo y más, cree más allá, enséñame a volar. Quédate una vida entera y más.

y Noelia Camejo, 43.352.338-2. Muchas gracias, besote grande y que pasen una hermosa Navidad junto a sus seres queridos y sus familiares. Besos. Aloha Radio Box, soy Aldana de La Plata. Quiero desearles muy felices fiestas a todo el equipo de Radio Box y de Frecuencia Show. Y me gustaría participar por el sorteo de las tablets. Mis tres últimos números del DNI, 343. Besos. Hola Radio Box, soy Meli y quiero desearle una feliz Navidad. De parte de todo el fanclub nunca voy a olvidarte. Y bueno, te voy a dejar los últimos tres del DNI, 355. Así que bueno, feliz Navidad para todos. Bueno, todos los que están participando con los tres últimos del DNI, ¿no? Después vamos a hacer el sorteo virtual, ¿eh? Antes de las 7 de la tarde empezamos a sortear las dos tablets. ¿Mm? Así es. Y después, las pueden pasar a buscar por la radio. ¿Mm? Como regalito de acá, hay un arbolito hermoso. Así hermoso. Que lo dejamos ahí. Todavía quedó un regalito de adorno. Sí. De Rafael Adorno, ¿cómo se llama? Rojas Adorno. Rojas Adorno. Las fragancias Rojas Adorno, Rojas que Adorno. Ganó Emanuel. Que nos perfumaron todo el ambiente. Emanuel Ramírez, que ganó. Todavía se siente el perfume. Sí, sí. Muy ricos perfumes, ¿eh? Sí. Muy ricos. Vos lo estás usando, sí, supongo. Cómo no. Porque te regalaron uno. Sí, sí, sí. Gracias a la gente de Rojas. Bueno, el que está acá se lo puede llevar. ¿Es de hombre? Que se lo lleve Mojoli. ¿No me lo viniste? Bueno. Sí, vamos a traérselo. Ahí está. Ahí que vayamos. Ahí. Estamos, el momento este sale al aire. Se va a buscar el perfume. Y ahora lo vas a probar en vivo. No estamos. Nico, te cuento. Mirá el packaging, lo que es. Impresionante. Hermoso. Muy packaging. Lindo, ¿eh? Para el Día del Padre también, mirá. Bueno, tiene una presentación muy, muy buena, ¿eh? Sí, ahora perfumate en vivo. Pero esto me dura hasta el miércoles que viene. ¿Por qué? Claro, sí, ¿no? Dura. No, es de siempre. No, pero sí. Salvo que no te bañes. No, ese es el olor del Zafirus. ¿Sí que decías? Te decía que Beto Casella volvió a hablar de los rumores de pelea con sus ex compañeros, con Edith Hermida, más precisamente, porque varias periodistas, entre ellas Laura Ufal, han tuiteado cosas que no son reales. Sí, si bien obviamente hubo una despedida un poco fría por parte de Hermida antes de irse de vacaciones, ellos hablaron fuera del aire. Es más, posterior a ese programa hicieron una cena en la que estuvieron todos presentes. Beto Casella se tomó un largo tiempo para desmentir todos estos rumores, que la verdad que no le hacen bien. Él dijo que obviamente le hubiese gustado que Edith Hermida se vaya con ellos a América, pero que eso, lo que pasa es que no quería terminar, como está en relación de dependencia, claro, y son muchos años. Perdía la antigüedad, qué sé yo, y no sé cómo te puede ir por ahí. Después en América no le va tan bien, claro. El público de América es otro. Sí, de todas maneras. Y van a ir a otro horario, no van a ir al mismo horario. Sí, de todas maneras, recordemos que Beto Casella le abrió las puertas a la TV a Edith Hermida y fue el gran precursor de su carrera, ¿no? Y eso la llevó a trabajar con Del Moro. Yo me acuerdo que Edith Hermida empezó en Canal 26. En Canal 26 haciendo un programa llamado Ranking 26, sí, con Axel. Uh-huh. Axel era, sí, era en esa época, no era cantante. Era, Axel, claro, era conductor. ¿Mm? Axel y otro chico más que no me acuerdo ahora, que era de la de FM Hit. Un locutor, que no me acuerdo los nombres, pero bueno, estaban ahí en el canal 26. Después se fue, no. Ella estuvo hasta después los Después se fue el locutor así, este que te digo, y sabes, se quedó Axel, quedó ahí como co-conductor de ella, y bueno, hasta que después se lanzó como cantante. Exactamente. Ahí empezó Edith Hermida y bueno, después pasó lógicamente a ser conocida, pasó, sí, de la mano de Beto Casella, que la llevó a trabajar en el Club del Moro a la mañana en las radios junto a Santiago del Moro y hoy ser parte del staff de semejante programa, que es uno de los programas más escuchados de la radio argentina. Ella ahora se va a quedar al frente de Bendita por un tiempo, después están buscando un conductor. Uh-huh. Hay nombres dando vuelta. Ella por ahora lo va a conducir durante el verano. Uh-huh. Y hasta marzo. Y Pagani se va a quedar ahí en ese plantel, no se va a ir con Casella. El resto sí, pero Pagani se queda. Decían que se iba a Pagani. No, al final se quedó. se queda ahí con otros más que están ahí, no sé quiénes están. Sí, los que se van son cuatro editores. Cuatro editores de la gente que hace los videitos se van con Beto Casella. Claro, esos son fundamentales. Exacto, que son el 80% del programa. Así que, bueno, veremos cómo se llama también ese programa y cuándo empieza, en febrero. Están viendo si Beto puede comprar el nombre. Eso es lo que dijo Beto Casella. Bueno, seguimos con Mati Mojoli. Bueno, hablamos un poco de Colapinto y de Fórmula 1 porque el fin de semana pasado ya la escudería francesa subió en sus redes sociales a Franco vestido de Alpine, subiéndose a su nuevo auto que va a usar en 2026. Más que nada para probar. No es de hojalata. No es de hojalata. No, este es bueno. Este es el bueno. Vamos a ver. Y va a poder arrancar Franco desde el principio, digamos, haciendo una pretemporada con el auto. Nunca había hecho pretemporada con sus autos de Fórmula 1. Exactamente. Tengamos en cuenta que esta sería la tercera temporada, entre comillas, para Franco. La primera completa. Claro, la primera completa, porque recordemos, arrancó en Williams mitad de temporada, un poquito más adelante. Tuvo 9 carreras y después con Alpine no arrancó de titular y casi a mitad de temporada después de el 7, auto fue carreras, hecho para este chico Doohan. Sí. No fue hecho especialmente. Recordemos que el auto de Fórmula 1 se amolda al corredor. O sea, se prepara en toda la carrocería, en todo el habitáculo para el corredor, y el corredor es el que lo pone a punto. Eso no lo pudo hacer Franco y tuvo que lidiar con un auto inmanejable, obviamente, porque estaba dispuesto para este chico Doohan. Ahora yo creo que Franco tiene un gran desafío por delante para afianzarse en la Fórmula 1. Este es el año para afianzarse y obviamente que mantener los datos de los ritmos de carrera es fundamental, en donde le ganó primero a Alex Albon y segundo a Gasly. Bueno, veremos, tenemos fecha confirmada, 23 de enero prueba su auto Franco Colapinto, estaremos atentos a esa fecha. Exactamente, en Barcelona, en España, va a ser el debut de Franco Colapinto con el auto. Recordemos, todavía no lo puede usar, solo se sentó y probó lo que es el asiento, digamos, y supongo que dará algún detalle para corregir, para que su equipo trabaje en el asiento y lo que es el habitáculo, como decía a Gastón. Y después veremos lo que da el auto este 23 de enero cuando salga a la pista y pueda probar ese nuevo motor Mercedes. Un Franco que está en Buenos Aires, él es pilarense y está para pasar la fiesta con su familia. Estuvo de recorrida, fue a ver a Erbach, después se fue a una iglesia cristiana evangélica en Pilar también, y anoche fue a comer con Bizarrap, que estuvieron comiendo sushi. Así que está con una agenda muy cargada Franco Colapinto, disfrutando de Buenos Aires. Bueno, muy bien, vamos ahora al próximo. Ya se viene Frecuencia Retro especial Navidad y se vienen los sorteos, no te los puedes perder. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, todavía tenés tiempo. Exacto, 1164007047 @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Pero en ti puedo encontrar una magia infinita. Descubrí porque certeza total de amarse noche y día, en cada tristeza, en cada alegría, seré siempre tuyo, siempre serás mía. Tu nombre y mi nombre los une el destino. Cuídame, que yo te voy a cuidar.

Les mando muchos cariños, felices fiestas, que lo pasen lindo, con salud y felicidad. Gracias. Hola chicos, soy Elena de Ranelas, los quería saludar, espero que tengan un muy bonito día, que pasen una muy feliz Navidad junto a su familia, y hace un rato llegué de trabajar, así que no sé si se puede participar del sorteo hoy, les dejo mis números del DNI, 977, gracias. Muy buenas tardes, Nico, Gastón, a Matías, saludo a todos ustedes como cada miércoles. Quiero que me complazcan con la canción de Tokyo Hotel. Bueno, como estamos en ambiente navideño, si me puedes complacer con esta canción, You Christmas, si no es mucha molestia. Ya voy a poner nombre de la canción y el título. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de complacerme con esta canción hermosa de Tokyo Hotel, la primera canción navideña de estos chicos. Ojalá que hagan en algún momento un cover navideño o una canción inédita. Bueno, hasta eso, disfrutamos juntos esta hermosa canción You Christmas de Tokyo Hotel. Y feliz Navidad. Bueno, ahí para Xiomara, que es oyente fiel también del programa de siempre. De Ecuador. De Ecuador, le vamos dedicando un fragmento de Tokyo Hotel, que siempre suena en Frecuencia Fans, esta banda archi conocida, que tiene un estilo muy particular. Bueno, gracias a todos los oyentes, enseguida se viene el sorteo. Todavía tenés unos minutos para que puedas participar dejando los tres últimos números del DNI, porque con esos números se hace el sorteo virtual. Así es, 1164007047. Y ahora sí, llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Hay una mosca dando vueltas por acá, pero creo que viene de otra radio. No, sí. Es de acá. De abajo, me sé. Vamos a arrancar Frecuencia Retro especial, temas navideños que marcaron una época, con La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo se llama el tema? Blanca Navidad. Este es de la primera etapa, ¿no? De La Oreja, sí. Vamos con Blanca Navidad. llegar la blanca Navidad. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Felicidades, feliz Navidad. Jo, jo, jo, jo. Muchas felicidades, Radio Box. Bueno, ahí están. Siguen saliendo los audios. Enseguida se viene el sorteo de las tablets. Acá en Frecuencia Show. Tablet de 10 pulgadas, ¿eh? No la chiquitita, sino la tablet un poquito más grande, así que está lindo para ganarse. Vamos a aprovechar que tenemos las copas llenas para brindar con toda la audiencia que está del otro lado, la audiencia que está en distintas partes. Acá también están con las secretarias de fondo. Las Nicolitas. Claro, salen al aire. No son las Susanas, son ni los Susanos, son las Nicolitas. Brindamos por salud primero, paz y prosperidad para toda la audiencia que está del otro lado, no solamente en el país, sino también fuera del país, en Ecuador, como nos están escuchando, en Uruguay. Uruguay, había llamado de Uruguay también. México. La que está media perdida es la CIME de Uruguay. Le mandamos saludos, que es una fiel oyente, igual que a Xiomara y a tantas. Ah, capaz que esté presa, sí, puede ser. ¿Sí? Sí, en algún cacheo, capaz. Ah, puede ser. Bueno, el que, como hablábamos hoy, Nico, el que terminó su participación en La Vez fue Manu Jove, que se despidió de TN. Es el de que... Jove. Jove es una tradicional, era una, no sé si sigue estando, zapatería de Quilmes. El día 12 de octubre. Claro. Son de familia judía. Claro. De, porque ahí está Jove te calza y Benito te viste. Claro. Porque había un local en 12 de octubre que era Benito lo viste. Claro. No sé si de acuerdo. Que no está más ahora. Claro. 12 de octubre y que lo atendía Jove. Cristina, que ahora a veces está ahí en lo de la turca, sobre Pellegrini. Sí. Estaba en Benito. No, Benito lo viste ahí en 12 de octubre entre Bernardo de Irigoyen y Sáenz Peña. Ah, claro. Y ahí Jove también tenía la zapatería. No sé si sigue estando. Me parece que sí, ¿eh? Al lado del Banco Provincia. Sí. Sí, está todo. Sí, está. Bueno, ese es del abuelo de Jove. Ah, mira. Ahora no sé si será del padre. Él es quilmeño. Sí. Bueno, así que. Lo que pasa es que en TN hay un tema. TN quiere crear su propio canal de streaming. Como ahora el streaming está muy en boga, entonces todos quieren tener su canal de streaming. Exacto. Los canales de televisión de aire también. Y no le permiten. Los periodistas de TN tienen que tener exclusividad para estar en el streaming de TN, no en otros streamings. Claro, Jove creo que está en Bondi, creo que ¿no? está en Blender, no sé. En Blender. Entonces, bueno, sí. Me parece que eso no le gustó. Y además que... Y alguno más se puede llegar a ir por esta situación, ¿no? La línea que tiene Jove es más tirada al peronismo, ¿sí? Puede ser, entonces sí. Es como que también por ahí hay veces que, al menos con Johnny... Medio que disentían en algunos comentarios o en algunas informaciones que traía Jove, ¿no? Pero bueno, había hecho una meritoria carrera ahí en TN hace mucho tiempo. Y ahora Fue a la guerra con como productor de Nelson Castro. Claro, sí. Estuvieron en Ucrania. Él era el productor. Manu Jove, que él le ganó a Pérez, es el apellido del periodista independiente. Que en el streaming ese, párense de manos, le ganó la pelea. Bueno, vamos al próximo tema que tiene que ver con estas festividades que es un clásico, ¿no? Wham, este clásico de todos los tiempos, hizo uno de los temas más icónicos de la Navidad. Creo que este George Michael se turna año tras año con el de María Carey. Sí. A ver en las reproducciones. No sé cómo están ahora. Sigue María Carey lejos, pero en algún punto Last Christmas, que es el que vamos a escuchar ahora, estuvo primero. Sí, ¿eh? Sí. Está muy bueno este. Sí. Que hizo una versión muy linda, Backstreet Boys también. Uh-huh. ¿Eh? Así que vamos con la versión de Wham de Last Christmas. Frecuencia Retro. Inestable. Mi nombre es Roberto. Mi último tren número de documento es 246. Quiero desearles una feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos. Espero que la pasen muy lindo junto a sus seres queridos. Abrazos. Hola, soy Rita, quiero participar por la tablet. Mis últimos números de documento son 679. Bueno, antes que nada vamos a agradecer a JPH que nos mandó las tablets. Uh-huh. Y va a haber más, ¿eh? Gracias JPH, que es uno de nuestros anunciantes, por las tablets. ¿Tenemos algún premio más? Capaz que agregamos algo más porque hay muchos llamados, ¿eh? Uh-huh. Además de las tablets. Bueno, seguimos, tenemos más info deportiva. Sí, tenemos la última del deporte. Hablamos un poquito de Racing, que dijimos tenía confirmado a Costas hasta 2028, hasta el final. ¿Cambiaste de la... peluquero? ¿Te cortaron bien el pelo? Ah, ¿sí? No, no. Se ve que otras veces te cortan como el culo. ¿A dónde está yendo? A ver, digamos la... A ver si podemos hacer un una chivo. Una barbería, un amigo que tiene barbería. Ah, barbería, bueno, un amigo. ¿Puede auspiciar acá? Puede auspiciar, así sí. No se nos corta, ¿verdad? Gratis. Claro. Una vez por semana, cada uno. ¿Una vez por semana? Y sí, ¿cada cuánto te corta el pelo? Una vez por mes. Pelo y barba. Mira, una vez por mes. Mira, yo me corto una vez por semana. Me hago. Crece. Me crece rápido. Me crece rápido. Porque tiene un quincho. Claro, menos mal. Que crezca. Antes no tenía, ahora tiene un quincho. Claro. Bueno, decíamos, Costa renovó hasta 2028. El técnico de Racing seguirá hasta el final de la. Hasta que termine la presencia de Milito. ¿Cuándo termina Milito la presencia? En 2028. Por eso, un montón. Sí. Y con la promesa de algunos refuerzos, por ejemplo, si lo acompañan no es mucho, no es un contrato muy largo para sí. Pero eso si lo acompañan los resultados. Si pierde 10 partidos seguidos, sí, le van a meter una patada. Pues generalmente no firman por tanto tiempo. El volante de Huracán, volante creativo, Matko. El único que le podrían dar un contrato así es Scaloni, ponele. Sí, habría que hacerle un contrato. Scaloni aparentemente va a firmar hasta 2030. Hasta el otro por lo menos es lo que quiere Chiquitapia. Bueno, decía, quiere el volante creativo de Huracán. Están cerca en los números. Me parece que va a terminar jugando Matko Miljevic, jugador de Huracán, buen jugador. Uh-huh. Volante creativo, figura en Huracán. Y aparentemente va a ser nuevo refuerzo de Racing. Además, vuelve Baltasar Rodríguez del Inter de Miami, de jugar con Messi. Dijo algo gracioso, que Messi lo cagaba a pedos y le decía que pare un segundo, que entienda el juego. Mirá cómo tal vez Baltasar Rodríguez más de correr, más de. Claro. Y Messi le decía que pare y que entienda un poco el juego. Ya, o sea, si te dice eso, sí, el 10. Sí, sí, lo liquidó. Olvidate. No puedes jugar ni en sacachispa. Claro, eso lo corré para adelante y patear al arco. Bueno, un Racing que va a venir con refuerzos seguramente. Recordemos que hizo caja el club con la venta de Salas a River y tiene plata para ir a jugar la Sudamericana y buscar el campeonato, obviamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que bueno, con eso cerramos la información deportiva. Muy bien, vamos ahora con el otro tema con motivo navideño, que es uno latino en este caso, Juan Gabriel, una de las grandes voces de México, con 24 de diciembre. Vamos a escucharlo a Juan Gabriel en la continuidad de Frecuencia Retro. A mí es mi amor el que tú miras, que en el cielo brilla y cuida de ti. ¡Feliz Navidad! Yo cada noche que estoy contigo parece ser la primera noche, ay corazón. Y cada día 24 digo, ay, qué suerte tuve encontrarte, amor. Ay, yo cada vez ahí que estoy contigo, parece ser la primera vez, ay, corazón. Y cada día 24 vivo, como el primer momento de amor. La vida tiene muchas sorpresas, lo que antes vi con tristeza, todo es diferente ahora, son muy bellas, son mis auroras, un 24 de diciembre, mira,

Estamos en vivo por YouTube y vamos a hacer el sorteo de las tablets y tenemos también un parlante. Sí. ¿Mm? Un parlante de esos de que lo conectás a Bluetooth. Ajá. ¿Eh? Parlantito inalámbrico. Tres sorteos. Premios. Y ahí lo está fiscalizando Mati Moholy. Uh-huh. Y va a ser. ¿Se transmite en vivo esto? Sí. Ah, ahí sale. Ahí están todos sus nombres. Todos sus nombres y los tres números de DNI cargados. Así que, bueno, si quieren, vamos con la primera tablet. Esto en memoria de Teresita, que siempre hacía el bolillero. Así que un besito ella al cielo. Ella tenía para el bolillero virtual. Exacto. El bolillero... No, el bolillero... No, el bolillero sí, analógico. El tradicional. Exacto. No era bolillero. Que lo hacíamos en la otra radio. Sí. Que en paz descanse también RK, que desapareció del aire. ¿Sí? ¿No está así más? Así que mandamos un saludo... No sé, no está más, parece, la radio. Mira. Por ahí por cuestiones Delgado era, de ¿no? salud de Daniel Delgado. Parece que no sigue más la una de las radios emblemáticas de Quilmes, ¿eh? Sí. Tradición de radio porque era Radio Porteña, claro, que la inauguró su padre Carlos Delgado y después él siguió, continuó la tradición, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, parece. Así que vamos, tenemos, ¿o crees que vaya? O si vamos a un tema. Si no, vamos con el otro clásico navideño. O si querés, vamos con el pronóstico para... Ah, sí. A ver, la gente quiere saber qué va a pasar. La gente quiere saber. Con el tema de la Nochebuena, siempre a ver si comen afuera, si comen... Aparentemente es cena adentro, mesa adentro, no mesa afuera, porque se esperan algunas tormentas dispersas en la provincia de Buenos Aires. Ahora y hay Capital sol, Federal. Ahora hay sol, pero hay unos nubarrones que están acercándose a Lamba. Hoy mucho calor hoy. Exacto, hay 40% de probabilidad de tormentas de variada intensidad. Hacía rato que no teníamos una Navidad tan calurosa como esta. Exacto, yo creo que entre las 10 y las 12 vamos a tener algún chubasco, alguna lluvia. Pobre la gente que hace algo a la parrilla, porque hay gente, está bien si la parrilla es al aire libre, pero hay gente que tiene la parrilla en los quinchos. Claro. Y te cagás de calor ahí. Y si el aguacero es importante, va a haber que tomar precauciones. Muchos dicen que tomemos precauciones por el viento fuerte. Puede ser una lluvia tropical, como son habitué tanto en enero, fines de diciembre. Y algún principio de febrero. Recordemos que en el día de ayer hubo un gran aguacero en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, casi entrando en Capital Federal, y en la zona sur no hubo casi nada. Así que, bueno, hoy se espera que haya tormentas de variada intensidad para la hora de la cena navideña. Vamos a ver si sale el sorteo. A ver si tenemos un problema técnico. Ahí está el código de barra. Y ahí dentro de ese código de barra parece que no, pero están todos los oyentes. Es así ahora todo. Muy bueno, ¿eh? Antes de acuerdo que los sorteos los hacíamos con el papelito. Sí, con el dedo. El papelito. Y también lo hemos hecho con había el bolsillo. Había que sacar de la bolsita. De la bolsita. Ahí estamos. A ver. Vamos con el primer sorteo. Ah, los tres juntos. Bueno. Ahí está. Primero, segundo y tercero. Primero sería una tablet. Dos tablets y el tercero el parlante. El parlante. Vamos. Sí. A la una, a las dos y a las tres. No decía más. A ver. Los ganadores son. No. ¿Dónde le pasa, Damián? Hermetismo en la box. A ver. Poné la fotito en tu cámara. Otra vez gracias a los oyentes que hacen posible también. Primer tablet. A los oyentes y a los auspiciantes. Primer tablet. Primer tablet, Claudia762. Claudia762. La segunda tablet, Lau855. Lau855, segunda tablet. El parlante, Liliana315. 315, Liliana. Muy bien. Pasan a retirar todas el premio. Todas chicas, todas mujeres ganaron. ¿Por dónde pasan a retirar? Por acá, por. Sí, por la radio. Coordinamos con la radio para dejar. Sí. Vamos a dejar ahora las tablets acá. Para que las puedan venir a buscar. Claro. Que mira, las más ganadoras de los ciclos de. Frecuencia Show son mujeres, ¿eh? Uh-huh. Ahí están. Bueno, gracias a todos los que participaron, ¿eh? Que son muchos. Excelente. Y bueno, la próxima vamos para Reyes ahora. Exacto. Que va a ser cuando volvamos al aire. La semana que viene no estamos al aire, volvemos el miércoles 7 de enero, si no me equivoco. Para empezar una nueva temporada de Frecuencia Show, este programa que ya lleva más de 20 años al aire. Siempre digo más de 20 porque no sé si son 23 uh-huh. o cuánto. Así que vamos a iniciar una nueva temporada a partir del 7 de enero del 2026. Así es. ¿Mm? Bueno, ya están, entonces repetimos los nombres. Claudia, Lau y Liliana. Uh-huh. Ellas son las ganadoras de los sorteos de Nochebuena. Bueno, no, ya nos vamos con el clásico de Navidad, que es el tema de Mariah Carey, ¿no? Uh-huh. Un tema tan amado por todos nosotros. Un tema muy muy popular y que suena mucho. Y es del año, ¿de qué año? Del año 2000 y pico, 2006, no sé. Creo que estaba con Luis Miguel. Sí, hace muchos años. Uh-huh. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la audiencia de Radio Box y especialmente de nuestro programa Frecuencia Show. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, a Vicky y Eva, que estuvieron acá con nosotros, que vinieron a despedir el año. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Le quiero agradecer a toda la audiencia que nos escucha todos los miércoles. Que tengan una feliz Navidad y un buen año, que un buen comienzo de año. Y gracias a ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros desde hace tanto tiempo. Hacemos un programa hermoso y siempre le ponemos la mejor. Gracias, Gastón. Gracias, Nico. Felicitaciones por la nominación que tuviste. Ah, cierto que este año tuvimos la nominación de Martín Fierro, que no pasó desapercibida. Fue una película que ya terminó, pero bueno, la vivimos, ¿no? Muy merecida, por cierto, por la trayectoria y demás. Este año, no solamente eso, sino el premio también que pasó desapercibido, Gaviota Argentina, que habíamos recibido, no sé en qué mes fue. Sí, creo que en marzo. Por ahí. Mm. Sí. Así que bueno, a toda la gente del otro lado, a mi vieja, a Luis, a Cintia, a todos que siempre nos escuchan, a Graciela que siempre uh-huh. nos está escuchando, a Fiorella, bueno, a todos, vamos a saludar también a Bruno Nicolás, que es nuevo integrante de la familia también, ¿no? Que nació este año. Frecuencia Show, primera sí. Navidad para él. Así la es. Primera Navidad, espero que Papá Noel les traiga un buen regalo. Exacto. Ya trajo el mejor. Y sí. a todas las personas que nos escuchan, recordarles que Navidad es igual a Jesús, ¿sí? Claro, no es igual a Santa Claus, sino no olvidamos eso, que hay un motivo esencial, que es el nacimiento de Jesús, ¿eh? Así que no se olviden de eso. Nos vemos el año que viene entonces, y hasta acá hemos cerrado nuestro ciclo 2025, que ha sido un gran año para Frecuencia Show, y nos vemos a reencontrar por un año mejor todavía a partir del 7 de enero del 2026. Estamos nuevamente al aire para iniciar otra temporada de esto que se llama Frecuencia Show. Yeah.